muy fácil, nena, volver otra vez, hacer una locura de lo que no puede ser. Hacer una locura de lo que no puede ser.